Bueno, el contacto telefónico es con nuestro compañero José Luis Vázquez, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Hola, buen día, Diego, Ángeles y Nelson, que están en los controles. Y, por supuesto, un saludo muy grande a toda la audiencia de la 36. Bueno, José Luis, estuviste acompañando en las últimas jornadas al diputado Eduardo Rubio. ¿Qué ha dejado esa gira por Rocha, que fue el último lugar por donde han estado? Sí, bueno, en las últimas jornadas y en las primeras también estuve con el diputado Eduardo Rubio. Está culminando una gira que va a culminar el lunes, en realidad, porque el lunes tenemos la última parte, que en la madrugada vamos a estar saliendo hacia el departamento de Tacuarembó y vamos a volver el martes, concretamente. Pero está culminando una gira de meses con el diputado, recorriendo varias veces todo el territorio nacional. Fueron miles de kilómetros por rutas de todo el Uruguay que abarcaron ciudades, pueblos pequeños y medianos. Y lo más importante, el contacto con los medios del interior, con la gente del Uruguay profundo y también con los compañeros, ¿no?, de la 326. Quedó perfectamente confirmada algunas cosas que presentíamos, pero que ahora podemos decir con propiedad que fueron totalmente confirmadas. Existe un Uruguay ignorado totalmente para los temas de empleo, salud, recreación, podríamos decir también, tercera edad, adolescencia, drogas, ocio, un ocio desproporcionado en algunos lugares del país, particularmente para jóvenes que no estudian, que no trabajan y no tienen nada para hacer. Y tampoco hay empleo, y tampoco estudian, entonces se hace muy difícil así sacar adelante una sociedad. Existe además un asunto de falta de empatía con tus iguales, porque, por ejemplo, lo que quiero explicar es que vemos algunas figuras departamentales reclamar a Montevideo que mire hacia el interior, pero esas mismas figuras departamentales no miran hacia sus pueblos más pequeños de la campaña profunda. Es decir, ellos hacen lo mismo que le reclaman a Montevideo o a las autoridades nacionales. De todas maneras, siempre, siempre la responsabilidad es nacional y es del gobierno para esas cosas, ¿no? Y eso ha pasado en todo el pueblo. Pasa en la mayoría, en la totalidad, podríamos decir, de los departamentos del interior del país. Y Rocha no es ajeno a eso. La última parte de nuestra gira, que vos te referías, Diego, habla de Rocha. En Rocha estuvimos y en Rocha también sucede eso y suceden muchas cosas más, pero se repite los problemas de falta de empleo, el ocio ese que decíamos en mucha gente que no tiene nada para hacer, y allí entra todo el problema que viene después, ¿no? Se denuncia violencia, se denuncia inseguridad, pero todo tiene una génesis, un origen que tiene que ver con la falta de empleo, la falta de acceso a la salud, bueno, todos los problemas que venimos evidenciando y denunciando en todas y cada una de las giras. Ayer, en la última etapa de la gira, estuvimos en Chuy y en La Paloma. En esos dos lugares tenemos compañeros que están trabajando arduamente. Ayer, por ejemplo, se hizo una actividad en La Paloma con los compañeros que están trabajando allí repartiendo las listas de la 326, repartiendo las listas de la Unidad Popular y trabajando también al mismo tiempo en un plan de organizar la entrega de listas, pero al mismo tiempo poder llegar en buena forma a la próxima elección del 27 de octubre y se están desplegando en La Paloma y en los distintos municipios haciendo lo mismo con el objetivo de poder tener mesas para repartir listas, si no es todos los días, por lo menos poder hacer algo durante la semana y tener fundamentalmente el día antes y el mismo día de la elección mesas dispuestas cerca de los locales de votación para alcanzarle la lista a la gente, porque va a ser una locura ingresar al cuarto secreto y ver esa inmensidad de listas. Hemos podido tener en esta recorrida también, en esta última, hemos podido ver, por ejemplo, hemos podido entregar listas en las juntas electorales, y cuando uno entra a dejar las listas en la junta electoral, que tiene que hacer unos papeleos, pesan las listas, que tengan el gramaje necesario, que no se pase del peso que está perfectamente diseñado por la Corte Electoral, y uno puede ver las pizarras en donde están todas las listas. Bueno, y viendo las pizarras en donde están todas las listas, uno puede hacerse la composición del lugar, lo que va a hacer el ver eso dentro del cuarto secreto, que uno entra con un tiempo reducido para votar y bueno, no van a poder, si no llevan la lista en la mano, poder discernir dónde está su lista. Pero bueno, vamos a compartir con ustedes entonces lo que pasaba ayer en La Paloma. Ayer en La Paloma los compañeros se instalaron en la costanera, allí en la avenida Solari, frente a la estación de ANCAP, con una corneta que llamaba la atención, porque había otros partidos también allí repartiendo listas y haciendo propaganda, pero la Unidad Popular y particularmente la lista 326 se hacía sentir con una corneta que la vamos a escuchar ahora, gracias al apoyo de Nelson Díaz allí en los controles técnicos. Esa era la corneta, José Luis. Bueno, allí después de esa corneta, bueno, la gente se paraba allí, estaba repartiendo listas, el diputado Eduardo Rubio repartiendo listas en primera fila allí, y la gente venía porque veían allí, estábamos cerca, y veían a la oposición con las banderas de la Unidad Popular instaladas en la esquina y vinieron, ¿no? Tuvimos gratos recuerdos con algunos, conversando ampliamente con ellos en la parte de la Avenida Solari, allí frente a la estación de ANCAP. Ahora vamos a escuchar a Alfonso, que seguido de eso hablaba por un alto parlante llamando a la ciudadanía a buscar su lista allí en el puesto de la Unidad Popular que estaba instalado en pleno centro de La Paloma. Solamente se está pidiendo un voto de confianza, porque a la prueba nos remitimos. Fueron hechos y no palabras, amigos. La gestión de Unidad Popular en el Parlamento. 17 proyectos de ley, el plan de vivienda popular, la prohibición del uso agrotóxico, la prohibición de petróleo no convencional, amigos, lo único que protege el acuífero guaraní. Así que son pruebas, son hechos, no palabras, amigos. Cuando se venga el nubarrón, se van a necesitar representantes del Parlamento que sepan defender los verdaderos intereses de Uruguay. No verso, no carayada. Bueno, ahí estaba parte del audio, José Luis, también de esto que estábamos pasando, que estábamos Alfonso, escuchando. Era Alfonso, que es uno de los militantes que tiene la 326 y la Unidad Popular en La Paloma, y hacía referencia a, bueno, llamaba la atención de la gente que pasaba por la zona y que ingresaba a los comercios de la zona, y allí se le entregaba la lista de la 326. Así están trabajando allí en La Paloma. Rubio dijo fundamentalmente, en Rocha llamó a trabajar arduamente, a redoblar los esfuerzos en los 17, 18 días que quedaban para trabajar, para llevar a ampliar, llegar a ampliar la bancada de la Unidad Popular en el Parlamento Nacional, con el trabajo de los militantes. Y dijo que era necesario hacer eso porque lo próximo que se venía para los próximos tiempos, dijo Rubio, que sería seguramente algo de lo que hablaba hace pocos minutos Héctor Morales, ¿no? La posibilidad de la reforma de la seguridad social en la que todos están de acuerdo, los partidos, y los únicos que están en contra de eso es la Unidad Popular, porque entiende que alcanzaría con eliminar las administradoras de fondos previsionales, las AFAP, para solucionar los problemas de déficit que tiene el Banco de Previsión Social. Rubio dijo que había que ampliar la bancada porque se vendría un ajuste, y en ese ajuste va a estar la seguridad social, y llamaba de esta manera a redoblar los esfuerzos en los últimos días para lograr el objetivo de ampliar la bancada de la Unidad Popular a nivel legislativo. Si vos tenés todos los jubilados, más todos los seguros de desempleo, más todos los seguros de enfermedad, y no tenés gente que esté aportando, se te desequilibra. Entonces, que hay que jugarse a generar fuentes de trabajo para y eliminar la AFA. Por eso digo que viene el ajuste, viene por ahí. Cuando nos dicen, bueno, cuidado que viene el bloque conservador o el bloque progresista, que le llaman. Y nosotros decimos, de fondo no hay ninguna diferencia. Y le planteamos los grandes temas. El de la AFAP, ¿cuál lo va a derogar? Ninguno. La ley de riego, que privatiza el agua y que incrementa la contaminación, la floración de cianobacteria. ¿Quién la va a derogar? Ninguno, porque lo único que votamos en contra fuimos nosotros. Todos los demás la defienden. ¿Quién va a frenar el PMEDO de los tres candidatos? Ninguno, si están todos a favor. Entonces, de ahí la mentira de que haya la AFAP, todo eso. En realidad, lo que hay es una disputa entre tres partidos a ver quién se queda con la administración del gobierno, y hay matices, uno será más duro en una cosa, otro en otra, pero de fondo no va a haber cambios. Por eso es tan importante que crezca la Unidad Popular y tengamos más fuerzas parlamentarias para poder poner estos temas y poder meter un freno a los cambios más reaccionarios que se van a venir. Entonces, nos quedan estos cuántos, 10, estamos a 9. Y 10, 19, y 20, 19, 18 días. En 18 días tenemos que salir nosotros con la fuerza que tenemos a hablar con la gente, a marcar presencia en la calle. Vos me decías que si no te piden la lista no la das. Yo voy a tener una discrepancia contigo, bueno, porque, ¿sabes qué pasa? Siempre se imprimen mucho más listas de las que nos votan. Sí. Porque vos tenés que tener, para tener todos los circuitos, tenés que tener para distribuir, para reponer. Y hoy por hoy hay mucha gente que está dudando. Que me contaban hoy que una señora se paró en un puesto nuestro de lista y dice, che, yo lo pensaba votar a ustedes, pero estoy en desacuerdo con que ustedes votaron lo del aborto, la ley de aborto. Bueno, en realidad nosotros no votamos nada porque se votó el periodo anterior la ley de aborto. Estamos de acuerdo en que se legalice el aborto porque es la manera de evitar el aborto clandestino y que mueran mujeres. O sea, legalizándolo vos podés encauzar eso de una manera segura. Pero la mujer estaba pensando no votarnos por algo que nosotros no votamos. Pero se conversó con ella se llevó una lista y va a pensar. No es seguro que nos vote. Ahora, si no tiene la lista y en algún momento piensan votarnos, yo estoy seguro que cuando entre el cuarto secreto, que va a haber 235.000 listas, pues. No va a estar la lista. No la van a encontrar, boludo. Muy bien, José Luis, ahí estaba Rubio entonces hablando sobre esto que mencionabas, de la cantidad de listas que va a haber. Bueno, parte de lo que pasó en el departamento de Rocha, quedaron los trabajos, los compañeros con organización de trabajo para los próximos días y ahora organizando la llegada del maestro Gonzalo Abella, porque el próximo lunes, con poco tiempo, los compañeros están dispuestos ya a implementar la organización para la llegada del maestro Abella, que van a hacer una actividad. Finalmente creo que va a ser en la capital, en Rocha, que la van a hacer, pero los vecinos de La Paloma allí estaban dispuestos a empezar a trabajar para la llegada de Abella, que va a ser el próximo lunes. Entonces, para implementar todo de acuerdo a lo previsto por la Unidad Popular, para hacer una actividad, visitar la prensa, y en fin, ya había avidez de los medios que querían recibir al maestro Gonzalo Abella, candidato a la presidencia de la República por la Unidad Popular. Nosotros el lunes vamos a estar viajando en la madrugada al departamento de Tacuarembó y retornaremos el martes. Así que ahí culminaría la etapa de giras por esta coyuntura político-electoral. Muy bien, gracias, un abrazo grande. Hasta luego.